pena cuando falta tú, cuando tu alegría se marcha. Lo, lo, me quiero tragar la casa cuando faltas tú. Se vacía mi corazón. No tiene sentido el vino que tomo sin tu presencia. Y la cama en su castigo cotidiano sin sentir tu calor. No me sirve tu retrato ni la más íntima prenda, porque nada me consuela, cariñito, ni sustituye el calor. ¡Oh! Me queda grande la pena cuando faltas tú, cuando tu alegría se marcha. Me quiero tragar la casa cuando faltas tú. Se vacía mi corazón. A nada le encuentro gracia, a nadie le pongo caso. Cada cuerpo está pensando que prefiero salir en cuero hacia el sol. Mi teléfono mi aliado, como si fuera la vida. Y mi 2 horas angustia, cariñito, que me culmina el temor. Estás tú. Te quedaste la pena cuando faltas tú. Oh. No me sirve tu retrato ni la más íntima prenda, porque nada me consuela y esto es una esclavitud. Te quedaste la pena cuando faltas tú. Oh. Pero tengo la esperanza que regrese a escuchar mi solicitud. Te quedaste la pena cuando faltas tú. Oh. Este temor que yo siento, te advierto, acaba con mi juventud. Y los bailadores también. ¡Vamos! Me queda vacío el corazón cuando faltas tú. Vacío me siento por dentro, este amor es un tormento. Me queda vacío el corazón cuando faltas tú. No me sirve tu retrato para nada, lo toco y lo mismo